la capital de la República Argentina. Transmite FM La Boca, 90.1 MHz. Un mundo de música con sentimiento nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo y sacá tu propia conclusión. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más al programa número 27 de Escuchá lo que te digo. Como siempre aquí, ¿quién me acompaña esta vez en este desierto que se ha convertido este estudio? Es mi amigo personal, Nicolás "El Tano" Salvareza. ¿Cómo les va? Pero estamos acompañados por una presencia estelar. Sí, el fantasma ha vuelto, sí, dice el fantasma alguno. Volvió. Es nuestro productor, el Loco Arili. ¿Cómo anda, querida audiencia? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arili? Un gusto volver siempre a las canchas de la radio FM La Boca. Sí. Y mucho más a escuchar lo que te digo. Extrañaba este aire, extrañaba verlos. Sí, es verdad. Es verdad. Hace tanto que no nos vemos con Arili. Es raro que no nos veamos una semana, ponele. Ponele. Una amistad de años, digamos así. Hace casi dos semanas que no nos vemos. Sí, ya era mucho. Era mucho. Sí. Ya te amo, nos mandamos besos. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Claramente. Aparte con esto del casamiento, no sé si sabías, pero es mi testigo. Ah, sí, sabía. Pongo todo en manos de él. Está todo mi vida en manos de él. Imagínate lo que es un gran productor. Sí, como testigo es un gran productor. Pero bueno, tenemos que decirle a la audiencia que falta Claudio Manríquez, más conocido como el Pampero, que no tenemos a otro, idea de dónde está. Dios quiera no lo haya atropellado nada y llegue, ¿no? Nadie quiere eso. y llegue. Y también el Pepo Villa. Pepo mandó un mensaje a usted. Sí. Llegó, que dice que arranque. Si no llego, arranquen sin mí. Claro, porque hoy tenía que entregar. Él tiene el parabrisas del auto rajado. Es verdad. Y hoy se lo iban a cambiar y está desde las 2 de la tarde. Pobre pibe, ¿no? Mirá. Una gran mentira, sí, completa. Sí. Y también, y también un gran saludo a Javier Miraglia, más conocido como El Chino, que hoy nos ha dado una mano en este informe que hemos armado, que más adelante les estaremos presentando. ¿Cuántos programas faltan para llegar al último? No, esto no termina. No te continúa. No termina. ¿Al último de este año? Sí. Ah, el último de este año es el último jueves, que es el 17. Pues 17, okay. Porque el 24 y el 31, por Navidad y fin de año, lo más probable es que no lo hagamos el programa, pero ya en enero retomamos y no para más. Estoy recibiendo muchos mails, muchos llamados, porque muchos quieren la gorra de Miraglia. ¿La gorra? Para el último, para tener abajo el arbolito de Navidad. Sí, vamos a hacer un museo de escuchar lo que te digo, y la gorra de Miraglia va a ser... Va a estar en el centro. La gorra de Miraglia y el termo del Pampeano. El termo real, ¿no? El otro. Porque el Pampeano tiene un termo del año 68, más o menos. Pero bueno, esperemos que igual lo traiga hoy. Pues, nunca lo trae, igual. El termo medio raro ese termo que tiene. ¿O de acá? No sé, nunca tomamos mate igual acá. Ya me veo que es medio chola. Pero bueno, como bien les decía, en este programa número 27, hoy tenemos un tema que se ha desatado en las últimas semanas. En realidad viene de larga data, pero los medios de comunicación en algún momento lo toman. Y es el tema de la inseguridad, sí. O lo que algunos conocen como, o en realidad se conoce como la seguridad, o la falta de seguridad. La ola de inseguridad. Ola de inseguridad. La sensación de... La sensación, entre otras cosas, de eso vamos a estar hablando, pero no quiero dejar de decirle a la gente que puede estar comunicándose con nosotros, llamándonos o mandándonos mails. ¿A qué dirección? 4954-3607 o mensaje de texto al 1557652768. Sí. Visita nuestro blog, www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, le mandamos saludos a Marcelo de Mataderos, que recién estuvo con nosotros. Dijo que le manda una oportunidad de escuchar el programa, así que le mandamos un saludo. Y me olvidé de presentar a nuestro inefable operador, el mentiroso hoy en día, porque ya nos tiró tres mentiras desde que llegamos. Sí, sí. Joe Satriani. Que nos censura la música, no deja pasar, pero es una cosa increíble. Y pasa lo que él quiere, como todo operador que se digne de ser un gran... Mejor operador. Llevarte bien con el operador, porque si no... No, te liquida, el operador te liquida. El domingo es mi cumpleaños. Ah, mira, para que llegó, sí. Vení, pasa. Mira la cara de dormir así esta que tiene. No me rompa tanto la cara, sino el pelo, ¿no? Indignado, me voy a ir a vivir a Dinamarca, donde los subtes funcionan y la gente es honesta. No, ¿cómo es honesta? ¿Qué te pasó? Sí, acá está lleno de chorro. Pero contanos un poco más, pará, justo vamos a hablar de la seguridad. Vení, Susana, vení. Primero vi con los hermanos Laudrup, con Michael y Brian Laudrup. No, los subtes. ¿Qué subte de todo? Yo vine en subte y no me pasó nada. ¿A vos cuál viniste? Este, en el B. Y vinimos en el mismo, qué raro. Había chocado. ¿Quién chocó? El año B. Había chocado contra ¿quién un... chocó? Contra una mentira enorme. Contra un colectivo que se había interpuesto. Increíble. Las mentiras no tienen paz, es terrible. Pero bueno, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Me costó llegar, de verdad, Saliste a las 3 de la tarde y llegaste. En un país que es un chiste, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos. Sí, como bien dice la tapa de Barcelona... Las abuelas de Punta del Este van a salir a protestar. Les recomiendo la última Barcelona, es una gran revista. Bueno, íbamos a arrancar con el tema pero del día. Para, vos cumplís años el domingo. Ah, eso dije, sí. Cumpleaños el domingo, 28 años, una edad. Sí, ¿qué mes? ¿No? ¿Qué mes? Noviembre y diciembre es terrible, ¿no? Terrible, todo junto. Así que bueno, ya que está, le digo a la gente que quiere concurrir, puede ir el sábado al bar de unos amigos míos. Bueno, bar está cito, en La Plata. Como la gente, va y te chorea. No, ¿por qué? No todo. Acabo de apagar la tele. Estuve todo el día mirando tele, claro. A la gente que quiera concurrir, a su lugar el sábado, 11.45 y 46, en la ciudad de La Plata. Mi ciudad de origen, en la ciudad de las Diagonales, puede ir tranquilamente después de las 12 de la noche. Si no le anda el subte con línea B como el Pampa, claro. Puede ir en el Plaza. O el Costera, te lleva y te deja por ahí. El año pasado Nico, en un gran esfuerzo, se hizo un viaje larguísimo. Sí, con Pepe y con el Chino Miraglia, los Chino tres. Fueron hasta mi quinta. El Costero y el Plaza es complicado también llegar a la Plaza. Digo. Más para la gente que viene de Los Hornos. Y si son mujeres y van a la nube, ¿no? Los sábados a la noche ir a La Plata es complicado, no complicado. Te para uno. No te pero para una uno. Vez que llegás, la pasas bomba. La pasas bomba. Pasas bomba más en mi cumpleaños, más en su lugar, un par de unos amigos. Bueno, pero basta de esto, basta de frivolidades. Metámonos de lleno en el tema del día y en el informe especial que realizó nuestro productor, con ayuda de todos nosotros, sin dudas. Pero hagan hincapié en el producto final, eso bien quería decir. Presten atención. Sobre el tema de ciudad. Presten atención. Vamos por eso. Nos están matando a todos los días. Acá todavía estamos discutiendo si metemos presos, si 16, 17, si los derechos humanos. Un tipo que mata tiene que morir. Hay gente mentirosa, hay gente de policía, hay gente de mierda, y hay gente que no. ¿Qué hacemos a través de los medios pegando gritos enloquecidos, vociferantes, diciendo hagan algo? ¿Quién es capaz de hacer algo después de todo lo que hemos hecho negativamente como sociedad, como gobiernos, como gobiernos superliberales y los que aplaudieron esos gobiernos superliberales que dejaron al país en una situación de absoluta postración? Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal, si me hace bien, por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir y hasta que no pongan eso, hasta que los delincuentes le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen, no le tienen miedo ni respeto, porque los menores salen mañana y no hay cárceles, no hay nada. Estamos en un estado de indefensión espantoso. Creo que ya no podemos más. Creo que ya no se puede más. Creo que el pueblo no podemos seguir siendo tan mansos. No podemos decir otro más y otro más y otro más. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Y no hacer nada. Porque si yo creo que si no lo hace el gobierno y no lo hace... Lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Concretamente medidas más duras, sí, para los delincuentes. ¡Sí! ¡Qué claro que sí! Pero por supuesto que sí. Llegar a matar también. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas? ¿Por qué los tienen los ladrones? Porque sean menores. Siempre hay una explicación para cualquier crueldad, aunque a veces se te olvide cuando se viene la noche. No hay cuentos novedosos que te puedan rescatar de los fantasmas obstinados que hoy vienen a tu casa. Se ve en tu mirada que llegaste a la vida. los invencibles que no te dejen crecer. Lo que es no puede dejar de ser. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada, empieza a fabricar espejos que deforman, espejos que no devuelven la verdad, sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia, uno que es morocho, y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que ha andado entre morochos, se ve rubio en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo. Y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad, porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y fraudulento. Acá todavía estamos discutiendo si metemos presos, si 16, 17, si los derechos humanos. El único derecho humano es el derecho a la vida. Y están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. La gente, y esto no es un mensaje en contra de nadie, porque acá cada uno, acá nos pasamos diciendo si los derechos humanos, si sos de derecha, si sos de izquierda, si querés la pena de muerte, si sos facho. Por Dios, muchachos, lo único que quiere todos los que estamos acá, todos los habitantes que queremos vivir en paz en este país, es paz y justicia, nada más que eso. Tenemos que organizar algo pacíficamente, pidiendo, rogando seguridad a los argentinos por nuestras vidas. Nos está matando a todos, nos está matando todos los días. Además uno ya lo toma como con ilusión. Ay, ¿viste que mataron a uno? Pero es una cosa terrible, no se puede vivir así, señores. No se puede, no se debe vivir así. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos, mediocres son. Acá hay un problema con toda esta discusión de la violencia, que se está discutiendo siempre post facto. Acá estamos discutiendo qué pasa después, sí, que mataron al tipo. No, qué pasa para que un nene agarre un arma. Claro. Qué es lo que hay que empezar a discutir. Sí. Qué es lo que sacó a ese chico a tomar paco a los 8 años. Sí. O sea, esto es lo que tenemos que discutir, lo que pasa antes, no lo que pasa después. Hay esa actitud turista que tenemos los argentinos de, viste, estamos parados al lado del quilombo y decimos, hay que matarlos a todos. Como si eso arreglara algo. No arregla nada, porque los tipos no van a afanar con el Código Penal abajo del brazo. No. Y no les importa si lo van a matar o no, ¿me entendés? No les importa. Porque ya están muertos. Este es el quilombo. Excelente, ¿no? Sí. Sin palabras. La verdad que escuchándolo todo junto, también a uno lo... Hoy escuchaba a la mañana el programa de Chiche Hellblum, por trabajo lo escucho todas las mañanas, y me sorprendí con el testimonio del padre de la docente que fue asesinada. Ayer anoche, Rubén Almirón, se llamaba este hombre. La chica se llama Almirón, pero no sé el nombre. No, la docente. Ya te lo digo. Me parece muy cruel exponer a alguien que ha perdido un familiar cercano de esta manera, de la manera cruel en la que lo hizo Chiche Hellblum. Chiche empieza el programa y apenas empieza dice, bueno, estamos con Rubén Almirón, padre de la chica docente asesinada, y lo deja hablar. Durante 7 minutos lo dejó hablar, no metió pregunta en el medio, vacío, no había música, no había nada, silencio absoluto, y el tipo, obviamente, con una emoción, imagínate, un tipo que le mataron a la hija, o sea, sí, estamos hablando de un... Dijo cosas terribles, ¿no? Las mismas cosas, o sea, sí. Después en TN habló también, le pusieron el micrófono y dijo lo mismo, que dice Susana, que dice Mirta. Y con la diferencia, que, a diferencia que a Susana no le mataron un hijo, ni le hicieron nada a ella. No, pero a ver, ponele, a ver, para mí la diferencia es que Susana, Tinelli y Mirta son formadores de opinión. Exacto. Y que tiene una responsabilidad, sí, con la gente, exacto, que los ve. Vos al tipo que le pones un micrófono, que le asesinaron a la hija, no puedes pedir racionalidad, ni que piense, ni que diga qué lindo que son los pibes que mataron a mi hija. Exacto, digo, a eso voy. Digo, ¿quién es ahí el que tiene que tener la responsabilidad? El comunicador. Digo, el que tiene que asumir ese rol somos nosotros, hoy acá hablando de este tema. Es Chiche Gerblum hablando de este tema. Es como si yo ahora repitiera ese audio, ¿no? Porque en un momento, escuchándolo, nosotros decíamos, bueno, pero las cosas que decía el tipo. Y nosotros decíamos, no es lo que dice él. Es lo que le hacen decir a la hora de poner el micrófono. Sí, a ver, entonces, nosotros no podemos caer tampoco en ese lugar, y él no tiene que caer en ese lugar. Pero lo que dice el tipo es lo que piensa Chiche. O sea, tal el cual. Tipo, o sea, Chiche está hablando, el tipo habla y es Chiche hablando de alguna manera, ¿no? Porque, digo, después lees los mensajes de los oyentes. Chiche, hoy me contabas que leía los mensajes de los oyentes. No, sí, terrible. Y decían cosas parecidas. Y aparte, él hacía de moderador. Exacto. Él leía el mail del oyente y decía cosas como, por ejemplo, hay que agarrar a los políticos uno por uno y pegarle un tiro en la frente. Eso no hay, chico, que decirlo. Claro. Pero lo está diciendo. Pero lo leía. Y pero dejaste 10 minutos a un tipo decir eso. Exacto. Entonces vos, cuando decís, dejás al tipo hablar así, te estás despegando. Y también elegí los mails que vas a leer. Chico, es todo una elección. Estamos hablando de un Chiche que hace 3 semanas atrás estaba hablando de que había que ligarle las trompas a las villeras. Exacto. Y ahí, sí, se refería, sí, de esa manera, y como lo estoy diciendo, sin ninguna... Pero más allá de que de Chiche, que no llevemos a corremos no de Susana, Chiche, ni para hablar, o sea, de los medios, cualquier medio hace eso. Pasó hace una semana con el tema de Wilde. Exacto. Pasa ahora con el tema de Derqui. Y es, en teoría, una ola de inseguridad. No se, los lugares comunes, ¿cuáles son? No se puede vivir, la gente vive con miedo, dicho por Macri, dicho por Larreta. Dicho por políticos, dicho por Scioli. Por Scioli, por De Narváez, por... ¿Cuáles son las soluciones que se proponen? Más mano dura, nada más, más cárcel. ¿Cuál es el otro lugar común? Y los pibes entran por una puerta y salen al otro día. Mentira. Exacto. Las cárceles de la provincia de Buenos Aires están súper pobladas. Exacto. Tipos que tienen, que están sin condena, están 3 años adentro, probaron una zapatilla y no tienen una condena firme, no, y se la pasan adentro. Y aparte, la famosa frase, hagan algo, ¿no? Claro. Hagan algo. Yo digo, ¿quién? O sea, ¿desde qué cuál es el lugar? Digo, hagan algo, bueno, ¿cuál es el lugar? Hace un tiempo, cuando la polémica había surgido a principios de año, creo que Tinelli ya se había pronunciado, creo que fue cuando mataron al peluquero de Susana. Al florista. Sí, florista, claro, sí, y ahí, sí, sale Tinelli. Exacto. Y Tinelli habla desde el lugar del tipo que dice... ¿Yo qué tengo que ver? Yo pago mis impuestos. Exacto. Resuélvanme la situación. Es lo que decía recién en el compilado La Nata, cuando hablaba de el argentino, el turista, ¿no? El que señala todo el tiempo yo pago, hagan algo por mí. Bueno, Mirta Legrand, en uno de los programas, había ido a Estados Unidos al festejo de la hija. Volvió. Uh-huh. Pasó esto del quilombo de la inseguridad, y ¿qué dijo ella? No, bueno, porque yo vengo de Miami, sí, y las cosas, es otro mundo, es otro país, hay que resaltarlo. Su y un mundo. Y un periodista de Viviana Canosa, de Canal 9. Sí. Lindo programa, mira, Nico. Lindo programa, mira, Nico. No, pero decía que tiene una actitud tilinga, loco. Sí, sí. Estuvo muy bien hecho, diciendo, loco, esta mina viene de Miami a hablarle a la gente que nunca va a pisar Miami. Tal cual. ¿De qué lugar? Echándole la culpa, aparte, directa a esta, como si la pobreza fuera causal directa. Entonces ya entra en todas estas frases de maten a los negros. De hecho, esta persona decía, esta tipa le va a dar un premio ahora porque van a estar todo el día en la cama echado. Hablaba de la asignación por hijo. Después decía, esta tipa, siempre hablando de la presidenta, ¿no? Rubén Almirón, sí, el padre, sí, sí, de. Esta tipa lo único que se preocupa es tirar agua para enfriar el ambiente. Esta tipa, hablando siempre de Cristina, de Scioli y demás. Digo, es ponerlo al hombre, exponerlo a que diga algo que en definitiva es lo que dice Nico, es lo que piensa Chiche. Claro. Entonces, desde el lugar de comunicador, uno tiene que asumir esa responsabilidad. Muchas veces no pasa y que quedan totalmente expuestas estas personas que obviamente le mataron a la hija. ¿Qué va a decir? Le mataron a la hija. Es complicado. Pero bueno, tenemos acá, vamos a hacer una entrevista. Está con nosotros Sheila Bilker. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es docente e investigadora de la UBA. Actualmente se encuentra abocada a una investigación sobre las percepciones de inseguridad en los sectores populares. Sheila, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sheila? Bien, mi nombre es Mauro, acá estoy con Nicolás y Claudio. Vamos a estar hablando un poco de este tema, ya venimos envalentonados hablando del tema, pero bueno, queríamos conocer un poco tu opinión, ¿no? Bueno, te cuento que yo vengo laburando esto, digo, a ver, ¿cómo aparece representado en la prensa el crimen, quiénes son sus actores, Y por otro lado, una parte importante del laburo también tiene que ver con la recepción, ¿no? Digamos, la cómo es que de alguna manera consumimos esas noticias, ¿no? ¿Cuál es la actitud que hay ante los medios de comunicación? Sí, claro. En realidad es desde los medios de comunicación, el lugar en el que se ponen, digamos. Esto hablábamos recién de lo que pasó con el ejemplo de Chichi, con la docente esta, que fue asesinada ayer, y la exposición de los familiares. Cuando uno, en el rol de comunicado, debe asumir ese rol, y bueno, como en este caso nosotros lo que buscamos es alternar las voces, ¿no? Digo, ¿desde qué lugar se para cada uno para hablar de este tema? Sí, claro, ahí hay un fenómeno interesante y es que, los medios tienden a interpelarnos como si fuésemos víctimas virtuales y a nosotros nos gusta, por otro lado, adoptar esa posición de víctima virtual, ¿no? Digamos, en ese sentido me parece que es totalmente legítimo que la víctima en su dolor reclame endurecimiento punitivo. Ahora, hay una responsabilidad ahí a la hora de comunicar, hay una responsabilidad de los medios que muchas veces no se cumple. Y en ese sentido me parece que sería interesante que los medios se llamasen que elaboren algo así como un protocolo de cobertura de hechos delictivos, ¿no? Sí, bueno, no pasa. No, de hecho no pasa, hace muchos años que no pasa. Bueno, es parte de... Sí, ahora vos en investigaciones anteriores mencionás al año 2004 como un hito, ¿no? En el tema de la inseguridad y remarcás dos casos muy importantes que sucedieron ese año, el caso Bloomberg y el caso Cromañón. ¿Nos podías explicar un poquito cuál fue tu reflexión sobre estos dos casos? Ya, en principio me parece que hay una cuestión interesante con Bloomberg, porque bueno, es un año en el que el índice de ocurrencia de hechos delictivos baja, ¿no? Digamos, si vos lo comparás con otros años, tendió a bajar, o sea, hubo menos delito concreto, y sin embargo es un año en que se dispara la sensación de inseguridad. Claro. O sea, el miedo a ser víctima de un delito se dispara, crece, crece abruptamente. Entonces uno debería preguntarse por qué es que pasa este fenómeno de que cuando el delito baja, el miedo crece. Y me parece que una de las explicaciones posibles tiene que ver con la aparición del caso Bloomberg, ¿no? Claro. El caso Bloomberg de alguna manera permitió que esos temores que eran vividos en soledad, de alguna manera, en la soledad de cada uno en su casa, cobrasen como una materialidad y cobrasen un cuerpo colectivo, ¿no? Digamos, sí, de alguna manera. Entonces, me parece que ahí hay una dimensión central que es la puesta en evidencia para todos que esos miedos y que esa sensación de inseguridad no es algo del orden de la sensación, sino que es algo del orden de lo concreto, de lo efectivo, de lo real. Claro, y ahora... Por un lado, por otro... Sí, sí. No, decime. No, y por otro lado, en el caso de Cromañón también es interesante lo que pasó ahí, porque, en Cromañón uno de los elementos que se empiezan a poner en escena es la idea de que son inseguros hasta los lugares para ir a disfrutar, para ir a bailar. Sí. Entonces Cromañón junto con otros fenómenos sociales nos pueden ilustrar, nos pueden ayudar a pensar cómo en realidad la inseguridad se vuelve una matriz de percepción, o sea, se vuelve una matriz cultural para entender otros fenómenos, no solo el problema delictivo, ¿no? Y eso es una de las cosas más interesantes que aparece cuando uno analiza los medios de año en año y cómo fue evolucionando el concepto de inseguridad. Uno va viendo cómo se fue desplazando la idea de inseguridad del delito hacia otros ámbitos sociales. Con lo cual, todas las metáforas vinculadas al riesgo, la amenaza y el miedo, son metáforas que empiezan a transferirse a otros campos experienciales, ¿viste? Se empiezan a transferir, por ejemplo, al campo económico. De hecho, si pensamos en el 2001, en el 2002, todo el mundo hablaba de riesgo país, nadie sabía muy bien qué significaba, pero la idea del riesgo, la metáfora del riesgo, era una idea muy pregnante. Lo mismo la idea de el plan en el marco del gobierno de la Rúa como el plan blindaje. Claro. ¿No? El blindaje es un concepto inherente a la idea de seguridad, ¿no? Entonces, de alguna manera uno puede ver cómo estamos atravesados por esa matriz de la seguridad que nos orienta la mirada hacia no solo hacia el ámbito del delito, sino hacia todos los fenómenos sociales, ¿no? Claro, digamos, es parte de lo que venimos hablando. ¿Existen, Sheila, estadísticas fuertes, digamos, estadísticas concretas o no? Hasta el 2007 están disponibles en la Dirección Nacional de Política Criminal. Después de eso ya no se consiguen números, pero hasta el 2007 uno puede pensar en base a datos a datos concretos, y la verdad que en términos de indicadores estadísticos, la Argentina, digo, sobre todo, qué sé yo, en base a los indicadores de homicidios, que es el hecho delictivo más violento que se puede sufrir, no estamos, digo, comparativamente con otros países de Latinoamérica, no son números tan tremendamente negativos, ¿no? Ahora, con respecto al tema perdóname que te diga algo, de todos modos, más allá de la cuestión estadística, digamos, me parece que la inseguridad no tiene que ver específicamente con la ocurrencia delictiva concreta, ¿no? Digamos, porque, a ver, las estadísticas delictivas te cuentan delitos individuales, y la inseguridad es un fenómeno que tiene que ver cuando un hecho puntual se vuelve una amenaza generalizada, y para eso vos requerís una mediación. Esa mediación te la dan los medios. Claro, entonces, me parece que ahí, la pregunta sobre la inseguridad y sobre la estadística delictiva, en realidad ahí hay algo que explicar, que tiene que ver con cómo empiezan a operar los medios, ¿viste? Los medios, en realidad, no es que crean la inseguridad, pero sí son una condición. No podríamos vivir en esta inseguridad sin estos medios. No, sería una condición, ¿no?, aparte, ineludible, porque el factor miedo, que es esto que vos hablabas hoy, que en su momento fue lo de la inseguridad en varios aspectos, no solo en lo delictivo, sino también en salir a un boliche y tener miedo de lo que te pase, o estas distintas cuestiones, desde algún punto el miedo se genera desde la que te apabullan con la noticia, ¿no? Es complicado, es complicado. Ahora, el tema de... por ejemplo, el tema de la política, ¿no? ¿Qué rol juega acá? Porque digo, vos mencionabas que el caso Bloomberg, ese año del 2004, el delito había bajado, pero la sensación había aumentado a raíz del caso Bloomberg. O sea, la sensación es como que se mantiene, y vos decís que para contrarrestar eso, hay que los políticos tienen que tener una buena política comunicacional, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Mira, a ver, por ejemplo, a mí me parece que hoy uno de los problemas que tienen las áreas de seguridad es que, no hay una política, por ejemplo, articulada una política articulada de seguridad y política social, ¿no? Digamos, todos sabemos que en realidad hay sin criminalizar la pobreza bajo ningún punto de vista, digamos, todos sabemos que una de las dimensiones centrales de la cuestión de la inseguridad está vinculada a la percepción sobre la exclusión. ¿Cómo es percibida la exclusión social? Entonces, me parece que ahí hay una dimensión que está vinculada específicamente al modo en que nosotros procesamos esa exclusión social. Si vos desde las áreas de seguridad no articulás con las áreas de desarrollo social, y desde las áreas de desarrollo social no articulás con las áreas de seguridad, bueno, vos ahí tenés un problema. Y me parece que eso es parte de los problemas que hoy están en evidencia. Por otro lado, yo entiendo que puede sonar mal, pero sí creo que hay que atender a la cuestión comunicacional, porque, la cuestión vinculada al miedo, que se deriva del modo en que nosotros comunicamos la cuestión criminal, comporta efectos concretos, claro, ¿no? Digamos, la gente se arma, la gente contrata seguridad privada, la gente... Entonces me parece que ahí hay una dimensión también que es una dimensión atendible, ¿no? Bueno, Sheila, la verdad que te agradecemos que nos hayas ampliado estos conceptos. La verdad que para nosotros también es importante escuchar otras voces o tratar de alguna manera llevarle a la gente, ¿no?, desde nuestro humilde lugar, otras voces, para que no quede siempre como el discurso único, el de los medios predominantes, ¿no?, que es lo más interesante. Pero bueno, te agradecemos y seguramente en algún momento trataremos de nuevo el tema y te llamaremos de nuevo, ¿puede ser? Dale, encantada. ¿Sí? Encantada. Bueno, gracias. Hasta luego. Así pasaba Sheila Bilker, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente e investigadora de la UBA. Actualmente está haciendo un trabajo de investigación sobre las percepciones de inseguridad en los sectores populares, ¿no? Un tema más que interesante. Nosotros, de hecho, también lo tratamos por esto que ha explotado en las últimas semanas con estos casos. Tenemos un mensaje. Nos escribió acá, dice: no creo que la culpa la tenga Cristina, la tiene el consumismo que le come la cabeza a los pibes carenciados de esta generación y salen a robar zapatillas y celulares, porque nadie roba arroz, fideos o cosas para comer. En resumen, falopas duras en tipos blandos ahuecan corazones, dice Diego de Alsina. Gracias, Diego, por escribirnos. Es complicado, ¿no? Porque sí, también uno a veces trata de llevarlo a otro lugar, y cuando ella habla de una política comunicacional, de una política activa, de la vinculación entre las políticas de seguridad y las políticas sociales, Sí. Después uno escucha, como decía hoy, a Rubén Almirón, el padre de esta chica, y viste, se pone en el lugar de que es difícil. A mí me parece que entre las cosas graves que tiene esto, una me parece que es por ahí la que más ruido me hace, y es la capacidad que tiene los medios de borrar las condiciones de producción de esto. Ah, sin duda. Creo que hace eso, o sea, borra, lo desconoce como proceso. Entonces bueno, parece que fuera un fenómeno aislado, aquí, ahora. Inmediato, de ahora. Son casos. Son casos. La profesora de Derqui, la señora de Wilde. Exacto. Son casos. Y nunca se habla, por ejemplo, entiendo que los tiempos de televisivos quizás no son el lugar propicio para debatir estos lugares. Deberían de darse. Entonces, deberían darse o no debería darse el otro discurso, el del aquí ahora, el de que es un proceso cerrado. Porque si Tinelli no tiene la capacidad, y que estoy seguro que no la tiene, de ponerse a analizar el proceso como un fenómeno social, histórico, no debería ponerse a bajar línea de la manera que lo hace en su programa durante 5 o 10 minutos, donde después es ovacionado por una masa de gente. Hablo que hablamos un poco hoy con Arilia de la mañana, también esto de la hipocresía, en cierta manera, de estas clases, digo, de tanto Tinelli como Susana, además, como bien lo contaba Nico, esto que vienen de Miami, por ahí te dicen, y uno no está diciendo que no lo puedan decir, digo, hay que tener cuidado en el lugar en el que sí, porque a la gente que vos le llegás es complicado. Tinelli le llega a mucha gente, lamentablemente. Y eso es lo complicado, ¿no? Era algo que hablábamos fuera del aire, el tema de las estadísticas. Sí, por eso yo le preguntaba. No se toca, es lo que decís vos. Forma parte de eso, cuando hablas de casos, no hablas de si el delito bajó o no. Y lo que decía Sheila Wicker con respecto a Bloomberg es un caso paradigmático. Sí, ese año el delito no había aumentado. Sin embargo, Axel Bloomberg fue asesinado y la gente salió como si no se pudiese vivir en la calle. Bloomberg se dirigió en una figura que de repente sabía cómo parar ese tema, que no había aumentado el delito, no había por un motivo real por qué salir a protestar, salvo porque bueno, habían matado a esta persona, ¿no? Pero no era algo que como sociedad viviésemos como un peligro. Digo, de hecho, la inseguridad se empieza a tratar desde la política a partir del año 97. O sea, la investigadora, esta persona, sí, Wilker, decía sí. Eso. En el 95-96 no se hablaba de inseguridad en las campañas políticas. Ajá. Recién se empieza a tratar en el 97 como un tema. O sea, no es tan. O sea, es bastante reciente el tema de la inseguridad en la agenda política y la agenda mediática. En la agenda mediática. Más allá de que nosotros ahora estemos bombardeados cada tanto, no tiene tanto tiempo de tratamiento. Y también parece raro que aparece y desaparece con una misma velocidad. Porque totalmente. Hay semanas en las que estamos totalmente bombardeados y semanas en las que desaparece. Es complicado. Y lo último que voy a aportar, tomen nota. No va a ser tan importante. No, me parece que un poco esto, esta ciudad es muy dura, es muy dura. Uno sale todos los días y ve cosas terribles, terribles. En la medida en que uno siga saliendo a la ciudad y vea cosas tan terribles, y mientras yo me tomo un helado y un nene que está tirado durmiendo en la calle, y uno naturalice esas conductas y puedas seguir consumiendo y seguir disfrutando, y no nos preguntemos por qué esto no es natural, esto no tiene por qué pasar, el reflejo es ese. Es que no estoy diciendo ese chico de que después te afana, pero después vos te sorprendés como si no entendieras qué es lo que está pasando, qué pasa. Qué es lo como que si te sorprende, como si la burbuja hiciera que para vos el hecho delictivo es puntual. Las condiciones de desigualdad que hay. Sí, tal cual. O sea, lo más lógico es lo que está pasando. Aparte, Víctor Hugo lo dice en el informe que nosotros ponemos, dice como si las políticas liberales, como si las políticas liberales de los 90 para acá, o antes inclusive, que hizo que gran parte de la sociedad quede al margen del sistema, mucha gente sin laburo, mucha gente creció, hay un montón de cuestiones que hacen. Quienes hablan son las personas que defendieron 10 años de Menem. Sí, tal cual. O que no lo criticaron al menos. Tal cual. Por lo menos lo apoyaron. Que lo apoyaron abiertamente. Sí, estas tres personas que hablan apoyaron abiertamente esos 10 años de Menemismo. Sí, es verdad. Bueno, no hablamos de Mirta. Una lástima porque tendríamos que haberle pegado un poco. A Mirta, pero es parte de lo mismo. Ella también lo apoyó. Mirta también es parte de lo mismo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Ahora vamos a cambiar un poco la onda. Ya se viene más del programa. Viene la parte humorística, siempre a cargo de nuestro fantasma. Y también viene Otero el Notero, que hoy hablé con él a la tarde. No sé en qué lugar del mundo está. No se escuchaba bien, medio que se entrecortaba. Me tiró un par de bombas, no sé. Después vamos a hablarlo seguramente con él. Calderón se retiró, no sé qué me dice. ¿Qué se pasó? Corta. Se corta. Se corta. Ahora le vamos a preguntar seguramente. Vamos con un poco de música. ¿Qué tenemos, Nico? Para hoy trajimos Sumo, vamos con Kaya. Come to Buenos Aires Town, bringing Escuchá lo que te digo. Muchachos, paremos un momento. Muchachos, paremos un momento. Paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros. Tu hermana tampoco. Hacemos periodismo. Escuchá lo que te digo por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Dos veces. Seguimos en este segundo bloque de Escuchar lo que te digo. Comiendo las garrapiñadas que trajo Arini. Garrapiñadas que nos van a provocar seguramente una gripe A al instante. Porque, como bien saben, la bolsita se infla haciendo vientito. Bueno, tenemos un invitado de lujo que hace rato no venía a compartir con nosotros. Pero es una persona especialista en estos temas de lo que estamos hablando en el día de hoy. Es Goyo Hernández, que él es coordinador de la agrupación Vecinos de Pie con muchísimas ganas de hacer justicia por mano propia. Así todo eso es el... ¿La sigla cómo sería? Buenas tardes. Cabe de... Bueno, no sé. Efectivamente, sí, de la sigla sí, hace labor, ¿no? Pero la agrupación se llama de esa manera. Bueno, Goyo, ustedes son... Como bien dice el nombre de la agrupación, Vecinos de Pie con muchísimas ganas de hacer justicia por mano propia, ¿no? Un nombre fuerte ya de por sí. Básicamente surge de la inquietud del ciudadano medio por defenderse, hacer frente a esta guerra. ¿Cómo guerra? Esta guerra que donde la clase media está siendo exterminada. No. Claramente. No, no me puedo permitir eso. Es esto, lo que está pasando, nos están asesinando, lo dijo Tinelli, lo dijo Susana. Lo dijo Mirta, escuché que estaban hablando de ellos. Sí, usted lo sigue bastante a Tinelli. Sí, miro el programa de, como todo buen ciudadano cristiano, miro el programa de Susana. Sí. Y bueno, te cuento un poco lo que... No me suena Susana cristiana igual, porque Susana... Dije bastante... Tinelli, perdón. Ah, Tinelli. Tinelli tiene un rosario. Tiene un rosario, Tinelli, claro. Muy creyente. Divorciado dos veces. Sí. La iglesia de esta chocha. Bueno, pero no es pirata. ¿Qué? No. Goyo, usted... Sí, básicamente te cuento. Yo siempre hago hincapié con los chicos. Los chicos les digo, bueno, nosotros tenemos un grupo de personas de entre 60 y 15 años. Bueno, el más chico tiene 15. Amplio el margen, ¿no? El margen amplio. Siempre hacemos hincapié en la triple D, que es desconfianza, discriminación y disparo rápido. Espere, triple D. Vamos de nuevo. No, okay. Discriminación, desconfianza y disparo rápido. Desconfianza y dispara rápido, ¿no? Sí. DDDR podría ser. Sí, sí, sí. Nosotros instruimos a los vecinos en el arte de la desconfianza, básicamente. Uno tiene que desconfiar básicamente de todo. Ya que bajo cualquier charla inocente de barrio se esconde una sucia estrategia de choreo, o quizás secuestro. ¿Ustedes son vecinos de qué barrio de la capital? De Wilde. Ah, son de provincia. De provincia, exactamente. Ah, pensé que eran de la capital. Todos los chorros todos son chorros hasta que se demuestre lo contrario, es de nuestra frase de cabecera. Al revés. Exacto. Ustedes le dieron vuelta. Esto lo repetimos muchas veces. O sea, todos nosotros acá somos chorros. Hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de Arili, concreto, ¿no? Claro. Nunca va a poder demostrar lo contrario. No, nunca. Por otro lado, nosotros también, bueno, con eso no alcanza. Uno tiene que aprender a defenderme. Creemos en que las personas tienen que tomar la iniciativa y defenderse, ya que hay un Estado que no lo ampara. Pero ¿cómo? Pere. ¿Defenderse de qué manera? No de cualquier forma. Tiene que armarse, por ejemplo. ¿A qué te referís con armas? Y usted armas. Dijo disparo comprar, rápido. Claro, así que... comprar armas para defenderse. No sé, nosotros la facilitamos. Si usted no la tiene, no necesita comprarla. ¿Qué? Por ejemplo, las kermeses que organizamos nosotros los domingos, se invitan artistas, gente de espectáculo o personalidades. Georgina Barbarossa. Georgina Barbarossa, Aldo Rico, Pando. Cecilia Pando. ¿No? Cecilia Pando, infaltable. Va siempre, le encanta. Con los chicos, aparte. Con los chicos, me imagino. Sí. Y por otro lado, con la entrada se sortea una 9 milímetros. Después de la entrada se hace un sorteo y ganador de la 9 milímetros. No se puede sortear 9 milímetros, es un arma oficial. Pero viene con el permiso, seguro. Viene, por supuesto. Tenemos algunos oficiales en la agrupación. Exacto. El caso de el cabo Mario, retirado. Sí, retirado. Él de alguna manera adoctrina, nos da una mano con eso, con el tema del entrenamiento. Ajá. Tenemos señoras de 65 años que hoy te puedo asegurar que corren más que vos. No, pero las que entrenan. ¿Dónde se entrenan? ¿Van a un parque a correr? ¿Tiran ahí? En el patio de mi casa. Tengo un predio grande. Hacemos todo tipo de entrenamiento, carreras de enfierrado. Carrera de encierrado, sí. Porque no es fácil correr transportando un arma, entonces uno tiene que acostumbrarse a todo esto. Claro. Carrera de encierrado, una locura. Nosotros invitamos a la población a que venga, que se sume. Me quedé con el DDD, ¿no? Las 3D. Sí, desconfianza. Desconfianza, discriminación y disparo rápido, otra vez. Y disparo rápido. Es terrible, no te lo hago repetir una vez. No te acordás, ¿no? Es terrible. Bueno, a mí me parece una iniciativa súper interesante y que surgió desde el seno de la inquietud, no fue una idea mía. ¿Alguno de ustedes fue robado? ¿Alguien lo robó? No. Pero esto no se puede vivir más, así no se puede vivir. Vos salís a la calle y te afanan. Pero si a usted no lo robó nadie, ¿cómo...? Pero vos salís a la calle y te afanan, esto es terrible. Hablo de la no experiencia propia. ¿De la no experiencia, de la no experiencia propia? ¿Ninguno de sus integrantes fue asaltado alguna vez? ¿Ninguno? No. ¿Cuántos son? 20. Ah, bueno, un número. Aparte, entre 15 y 65 años. ¿Cómo? ¿Quién habló ahí? El productor que me dice en qué llegó hasta la radio. Me vine caminando porque no confío en nadie. Ah, usted no confía en nadie, claro. No, vos te subís arriba del bondi y te afanan. ¿Está armado en este momento? ¿Qué es eso que tiene ahí? Estoy armado. Sí, lo veo, Estoy armado, tengo un bufoso. ¿Tiene nombre? No. Bufoso. Grande. Sí. ¿Lo querés ver? No, está bien. 12 tiros, ¿cuánto tiene? ¿Usted sale y mata? 10, no, usted sale y mata, no. Todavía no tuve la ocasión de disparar. Nosotros siempre estamos con eso. Yo le digo a los chicos les digo que hay que manejar la ansiedad. Hay que manejar la ansiedad, ya nos va a tocar. ¿Cómo ya nos va a tocar? ¿Ustedes quieren que les toquen para...? Y poder, uno, claro, uno se prepara entreno, para eso, ¿no? Vos, claro. Que vos estudiaste periodismo. Cuántas, claro. Las ganas que tenías este programa. Claro. Ponete en mi lugar. Pero no es lo mismo. Digo, usted no puede salir a golpear gente o... En el caso extremo, matar. Nosotros, en realidad, nosotros apuntamos a la prevención. ¿Cuál es el fin? La defensa, fortalecer al vecino. Creo que se recorre en wheel. Psicológica armado, y físicamente. Buscando gente, ¿cómo hacen? Y nosotros, te digo, mira, nosotros hacemos también, lo que te decía, físicamente hacemos una especie de entrenamiento, que lo que te decía el cabo Mario, nos da una mano con eso. Sí, por otro lado, psicológicamente, el arte de la desconfianza, que es lo que le decía, nosotros... Desconfiamos de todo, pero también le enseñamos a la gente de quién desconfiar. No es que somos paranoicos. Yo no voy a desconfiar de vos, ni de él tampoco. Porque está acá, pero... Y son pibes que se los ve bien. Pero ponele, nosotros utilizamos... vamos, por ejemplo, a las movilizaciones sociales, sacamos fotos y después eso nos facilita... Porque imagínate que si no teníamos que ir foto por foto mostrando delincuentes. ¿Cómo movilizaciones sociales, por Claro, ejemplo? Es como un gran identikit. No, pero usted que, por ejemplo, la clase con clasista y combativa. Exacto, voy, le saco 3 fotos y ya tengo para tirar todo el año. No, pero porque los rasgos, te das cuenta, básicamente, la mitad son chorros. La mitad son chorros. Después, por ejemplo, la última campaña gráfica que sacó Caritas. Sí. También. ¿Qué? eso, nene? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo decir eso? Y pero bueno, son chicos que tienen... Pero eso es, no es porque tenemos algo en contra de Cáritas, ¿eh? Es la practicidad que nos otorga tener todas las imágenes en un panfleto, en una campaña gráfica. Una locura, una locura. Goyo, bueno, no sé... Los invito a participar, ¿eh? Cuento a la gente, es muy divertido. La gente puede llamar y nosotros... acá puedo dejar dos becas, si quieres. No, está bien. Ay, ¡upa! ¿La está cargando el arma? ¿Qué está cargando? ¿Usted está cargando el arma? La cargué. La tengo acá. Estoy a punto de... Se escapó un tiro. Le contamos a la gente que estamos hablando con otra vez cargando, ¿no? Goyo Hernández, él es coordinador de la agrupación Mejor Vecinos de todo Pie. Todo lo que te diga él, porque si terrible, no... sí. Si usted está de acuerdo, quiere dejarnos las becas, no hay problema. Las dejamos acá, mirá. Sí, ¿el domingo hay kermés? ¿A qué hora? ¿En Wilde? Sí, el domingo hay kermés a partir de las 3 de la tarde. En la plaza principal de Wilde. Sí, exactamente. De ahí vamos para casa. De ahí van a la cantando patria. Canciones. Increíble. Bueno, está bien, dejamos por hoy el tema aquí. Goyo sigue cargando, Goyo, una cosa de loco. Goyo Hernández es coordinador de la agrupación Vecinos de Pie, con muchísimas ganas de hacer justicia por mano propia. Así dice Goyo Hernández. Bueno, Goyo, le agradecemos y sí. Me dejás, voy a meter un chivo. Este domingo no, el otro vamos a hacer una peña en mi casa. Sí. Van a haber empanadas, va a haber espectáculos folclóricos y se va a recaudar fondos para comprarle una pistola a Mirta Rosas, que es una de las chicas compañeras de la agrupación. Bueno, le agradecimos, Goyo. Sí, gracias. Vaya. Así pasó, Goyo Hernández es coordinador de la agrupación Vecino de Pie, con muchísimas ganas de hacer justicia propia. Y acá nuestro productor nos enseña que vamos directo, me dice, con Otero el Notero. ¿Tenemos el separador algo? Ah, bueno, vamos con eso. Dale. De las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él, con su llamado, que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero el Notero. Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Notero. Terrible la canción. Muy bueno el tema, es muy bueno. Estamos en comunicación directa con nuestro amigo Otero el Notero. ¿Cómo anda, Otero? ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Cómo andan todos los presentes? ¿Cómo anda, Otero? ¿Bien? ¿Cómo andan los que volvieron? Bien, Arili, por ejemplo, está aquí, ha entrado a participar de este ciclo. Es que te extraño, Otero. El extraña. Hay una pregunta que surge así en el grupo. ¿Qué pasó con Calderón? Dice más de uno. No, mirá, yo en este momento no estoy pasando por las zonas aledañas al country, no tengo información. Pero dicen que está pasando un momento personal. Todos dicen lo mismo, ¿eh? Es así. Me parece que lo tiraron. En este momento me encuentro lejos de Citibel. Si Nacha Guevara dice que es por problemas personales, la criticamos. Ahora, si Calderón dice que por problemas personales, no hay nada atrás. Y es el grado de responsabilidad, ¿no? Ahora estamos en Washington. ¿En Washington? En Washington. ¿Qué hace en Washington, Otero? Estamos en Washington porque, bueno, ahora hay un momento crucial que los medios no han ni siquiera levantado, muy poco a los diarios norteamericanos y... digamos, dentro de Estados Unidos hay alguno que otro repimpaneo del asunto, pero sucede que la Cámara de Representantes, que es el órgano anterior a la Cámara de Diputados o Senadores, donde se presentan los proyectos de ley, la mayoría, algo más de 300 representantes, han aprobado llevar a diputados una ley que establezca la posibilidad al Congreso norteamericano de auditar a la Reserva Federal. Esto en situación de lo que pasó con la crisis financiera, donde el salvataje que el Congreso tuvo que aprobar por dos billones de dólares, ¿no? ¿O más? Es mucho dinero, muchísimo dinero. Sí, los números son bastante confusos. Se hablan de 700 mil millones. Digamos, esta confusión surge de que los libros del Banco Central norteamericano, que es la Reserva Federal, no están a la luz del público. El Banco Central, la Reserva Federal, ella en ese momento solicitó, pensó, ideó, congenió la situación de la solución a través de un gran préstamo financiero de los estados del gobierno norteamericano hacia la Reserva para salvar a los bancos comerciales. Y entonces se está tratando ahora, supuestamente lo que marca la temperatura es que por la cantidad de gente que la apoya va a salir una ley, no se sabe qué proyecto va a salir, pero algo va a tener que salir, porque el público norteamericano quiere saber qué hizo con esa plata la Reserva Federal, a dónde la administró, qué negocios hizo, quiénes fueron los accionarios que ganaron con todo eso, porque la Reserva Federal es una organización que si bien tiene incidencia el gobierno, tiene un presidente que forma parte de un directorio. Ese directorio está conformado por representantes de las bancas comerciales más importantes, como claro. JP Morgan, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, y esa institución que tiene 12 bancos, 12 reservas federales en regiones norteamericanas, a su vez, en comunión con los bancos financieros, son los que administran, digamos, el sistema monetario. Y esto es un dato curioso porque es justamente las raíces de esta banca central norteamericana, donde vamos a encontrar un montón de historias que nos van a llevar y a confluir, en donde nosotros la semana pasada nos quedamos en Irak y en una guerra que más sentido que el comercio no tiene, una guerra donde es un mercado más. Claro. Un mundo donde el mercado se ha vuelto expansivo a todo. Todos debemos. El mundo entero debe algo. Y cuando digo el mundo entero, me refiero al mundo entero. Todos debemos. Y todos le debemos al mismo, ¿no? Y todos le debemos al mismo. ¿A quién le vamos a deber? Si uno debe plata, ¿a quién le debe en última instancia? Al banco. Al banco. Esta economía de casino que se ha hecho así, donde la banca siempre gana porque administra un flujo de dinero siempre superior a la economía real, entonces la economía jamás va a poder pagar si el dinero se expande constantemente, porque es dinero ficticio. Y justamente eso fue siempre el sueño de los bancos centrales. Ya en 1830, Andrew Jackson, el presidente de ese momento, por decreto deshabilitó un banco central, lo desarmó, un banco central que se estaba conformando en Estados Unidos, porque los bancos comerciales empezaron a ser usureros. Más adelante, Lincoln, de la Guerra Civil Norteamericana, necesita financiamiento, entonces los bancos le ofrecen un crédito, pero las cuotas, el interés era demasiado alto. Lincoln lo que hizo fue emitir directamente del Tesoro Norteamericano unos greenbacks. ¿Lincoln no es una galletita? No es una galletita y terminó mucho peor que la galletita, sí, porque verdad. al emitir esa moneda, que directamente la emitió el Tesoro Norteamericano sin pasar por los bancos, terminada la guerra, Lincoln lo mataron y al que lo mataron también lo mataron. ¿Me explico? Sí, mató a Lincoln también murió. Es como le pasó a Kennedy. Kennedy, un hecho particular, vos lo llevás a Kennedy. Kennedy, el 4 de junio de 1963, firma un decreto en el cual disolvía lo que era el acta fundacional de la Reserva Federal. Y entonces le otorgaba otra vez al Estado la posibilidad de emitir su propia moneda. Al Estado. A Kennedy lo matan. Socialista, ¿no? Le decían al comunista. Lo matan, y al que mata a Kennedy, lo matan. ¿Esto lo está haciendo Obama? Perdóname que te pregunte. No, esto lo está llevando adelante un senador republicano que se llama Ron Paul, que si se busca en internet se va a encontrar, no es un socialista ni tampoco un... No, ni mucho menos. No, ni un intervencionista, justamente está en contra de, por ejemplo, la reforma sanitaria. Claro. Él en todo momento habla de las bondades del mercado. Acá lo que él dice es, necesitamos saber qué hacen con esa plata claro. que ustedes manejan tan libremente, que ahí vienen los otros poderes que tiene la Reserva Federal. En 1913 se firma el acta de una manera muy oscura, un 23 de diciembre de noche, por un senador que era bastante, bastante criticado por personas como, por ejemplo, Charles Lindbergh, que era el padre del que cruzó el Atlántico, una persona que era un líder de opinión muy fuerte en Estados Unidos, porque lo criticaba de estar en conjura con una sociedad secreta. Esa Reserva Federal fue creada por los bancos, ellos crearon el acta y la ley, y a partir de ahí se compuso el Banco Central. Pero pasó el tiempo, pasó la Segunda Guerra Mundial, el mundo expandió la moneda del dólar, porque el plan Marshall inundó Europa de dólares, entonces el poder de esta moneda creció. Claro. Al crecer este poder de la moneda, tenía una reserva en oro, que era la reserva de todos los países endeudados con esa moneda, que era la que sostenía el dólar. Sucede que en la década del 70, la crisis del petróleo, dice que los árabes, los representantes de los países árabes, se van a hacer cargo del precio del petróleo y van a decir que ellos cuánto va a valer. Al quitarle ese activo tan poderoso al control norteamericano, no tuvo otra que hacer el señor Richard Nixon que disolver lo que en 1944 se había conformado, que era la ley de Bretton Woods, que establecía que Estados Unidos iba a conformar a través del Fondo Monetario el Banco Mundial, iba a ser el que financiaba la economía de los países occidentales. Siempre con el sustento del oro, ¿no? Exactamente. Cuando se rompe esto, el dólar queda liberado a la nada. Claro, no hay nada que lo sustenta. Digamos. Nadie sustenta el dólar, simplemente se hace. Es un dólar emitido. Y desde entonces no paró de aumentar la inflación, que es la cantidad de dinero circulante, y no paró de aumentar la deuda norteamericana y consigo la deuda del mundo entero. Porque nosotros estamos viviendo un proceso donde el banco es el que maneja las fichas y las crea y las distribuye. Claro. Si yo otorgo a todos ustedes, ahí hay cuatro personas, y le doy 10 fichas a cada uno, porque soy el banco y les cobro un interés de una ficha a cada uno, no van a poder llegar a pagar nunca, porque ustedes tienen 10 fichas Lo voy a explicar nuevamente porque... A ver. Sí. Bancos, el Tesoro norteamericano hace lo siguiente. Solicita 10.000 billones de dólares. Sí. Manda el pedido a través de un papel que diseña el Tesoro, que se llama valor de cambio, valor de Tesoro, perdón. Y ese valor del Tesoro va hacia la Reserva Federal. La Reserva Federal lo ingresa como un depósito. Al ingresarlo como depósito, después se imprime el dólar que nosotros conocemos. Al ingresar como depósito, la ley de la mecánica moderna de dinero, que es una conformación de sistema monetario hecha por los bancos comerciales, dice que para crear dinero lo que hay que hacer es lo siguiente: cuando entra un depósito, ese depósito tiene que quedar un 10% como reserva requerida y el 90% restante puede ser nuevo crédito disponible. Entonces, si el Estado norteamericano solicita 10.000 billones de dólares, cuando ingresan como depósito, entonces el banco puede prestar 9.000 billones de dólares. Pero cuando presta esos 9.000 billones de dólares, no es que restan de los 10.000 que depositó el Tesoro. Suma. Sino que lo que hay son 19.000 billones claro, de dólares en el sistema. Y eso sucede de manera ramificada, expandiendo constantemente, dándole a la Reserva Federal el poder de emitir la moneda a consideración, si no tiene que tener reserva de nada, simplemente a consideración de la supuesta demanda. Y siempre gana. Y siempre gana la banca, siempre gana, porque este mundo las fichas no nos alcanza, es como un casino. Pero nadie se va a ganar toda la ficha del casino, jamás. Porque alguien va a tener que pagar. Ni con la suerte de Aril. Bueno, Otero, nos estamos despidiendo. Como siempre, sos el punto final, el punto de cierre de este programa. Te agradecemos el aporte diario, mensual, semanal, ¿qué haces? Y bueno, anda averiguando lo de Calderón, ¿te parece? Bueno, listo, les agradezco el espacio y voy a ver si después en algún programa deportivo que tengas voy a hablar del señor, el gran héroe, pincharrata. El gran héroe, a los héroes no se lo trata. Bueno, nos vemos, Otero. Ahí pasó Otero Notero, nuestro Notero estrella. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Este fue el programa número 27 de Escuchá lo que te digo. Quédense que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Un gran programa, quédense que ya vienen. Nosotros nos vamos hasta el jueves que viene. Chau, hasta la semana que viene. Ustedes están sintonizando FM La Boca. Ay, ay, ay, opae. FM La Boca. Ay, ay, ay, opae. FM La Boca. Desde que no tengo que cuidar tu cariño. Transmitiendo desde el 90.1 MHz del dial. Desde Buenos Aires, República Argentina. Gráfica Under. Producciones discográficas en pequeñas y grandes tiradas. Digipack, multicopiado, estampado de CDs, láminas y arte de tapa. Además, afiches, volantes, entradas, calcos, merchandising, cartelería y diseño web. Envíos al interior. 4644-5556. 4644-5556. www.graficander.com.ar. Gráfica Under. Calidad garantizada. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder hacer más concursos para sortear entradas a recitales, ni tampoco a obras de teatro independiente? Que a partir de ahora, los auriculares de los Walkman, los MP3 y los iPod van a estar controlados por un mecanismo a distancia que será manejado por el Estado, que podrá ordenar que los cables de los mencionados auriculares cobren vida propia y estrangulen a aquellos individuos que se encontrasen escuchando programas críticos al gobierno de turno. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Mañana, tarde y noche con Rock Nacional.